Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La actriz italiana Felicita Marcelli dictará una conferencia sobre teatro el próximo 16 de enero a las 18:40 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Este encuentro será la guía para una exploración a través del canto y la acción, para entender al teatro como una relación dinámica entre distintos elementos que se ponen en juego en la persona que hace: acciones, reacciones, intenciones, impulso, vibración de la voz, flujo de asociaciones, tempo, ritmo y detalles. Internacionales. Lima. El gobierno peruano construirá el nuevo Museo Nacional del Perú en un área del santuario de Pachacámac. Empezará la edificación una vez que concluyan los estudios arqueológicos en el lugar donde se levantará la edificación. El gobierno tiene programado crear un centro de interpretación en Machu Picchu. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.